veces he sufrido tus cargadas, cuántas veces fui verdugo a tu lamento, para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano, la cancha que los parió. Muy buenos días para todos y todas. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana FM 99.3, desde aquí, de Huerta Grande, para todo el mundo. Obviamente, también nos podés estar escuchando desde allá, desde el sur de nuestro valle de Punilla, en Casa Grande. Estamos hablando de la Radio Roja, la FM 90.1, allá en el República de Casa Grande, del sur. Arrancamos este programa número 25 de este año, lunes 30 de septiembre. Ahora sí es el último lunes de este mes, ya esperando la lluvia, con tanto fuego, con tanto calor. Así que bueno, aquí estamos una vez más para compartir todo lo que tenemos con vos, de lo que tiene que ver con el deporte, esta mirada diferente, una forma, qué sé yo, extraña de ver el deporte. Pasamos a decirte nuestras vías de contacto por si querés preguntarnos algo, querés hacer un comentario, querés participar de este programa que está abierto. 3548 15 600 150 en nuestro teléfono. Lo podés hacer vía mensaje de texto, vía WhatsApp, lo que vos quieras. Estamos acá atentos, lo tengo acá al lado mío, así que hoy le vamos a dar bola. También tenés nuestra página en Facebook, Radio Panamericana FM 99.3-Huerta Grande. Ahí se puedes estar viendo todo lo que aquí en la radio publicamos. Está ahí en nuestra página del Facebook. Famoso cara libro, famoso cara libro. Tenemos el correo electrónico Radio Panamericana Huerta Grande @gmail.com. Nos mandás tu cartita, también lo revisamos. Tenemos varias cosas, pero la más linda, te invitamos a vos aquí a la calle Argentina 1050. Esto es una cooperativa, la sede de la cooperativa Liancay. La radio está abierta, está todos, todes invitades. ¿Y cómo convencerte de que te quedes hasta el final? Así, mira, te comento. Fecha número 29 de la Liga Departamental de Punilla. Todos los resultados, el femenino, el masculino. Hoy no va a estar hablándolo Maxi Bresan, va a estar hablándolo Máximo Llano, que es un monstruo igual, También vamos a estar hablando vía telefónicamente con Luis Rodi, que es un especialista realmente en todos los deportes mecánicos. Nos va a estar poniendo al día con todas las carreras que se corrieron este fin de semana aquí en el Valle de Punilla y también en Argentina. Seguimos el Mundial de Rugby también de cerca. Argentina, que jugó este sábado, le ganó a Tonga, y tenemos el análisis en directo desde Japón, el Mundial de Rugby. Y la frutilla del postre, tenemos audio por una cuestión temporal de uso horario. Tenemos el audio de Graciela Vélez y un montón de cosas para contarles, porque se corrió el Spartatlón, lo venimos siguiendo desde hace meses con la Coscoína, una nueva ídola de la radio. Bueno, tenemos un audio de ella y también un montón de cosas para comentarles cómo se vivió el gran esfuerzo, cómo la gente iba quedando en el camino y veíamos que Graciela seguía. Bueno, en fin, tenemos un montón de cosas para compartir con vos aquí en La Cancha que lo esperó. para ponerle onda a este lunes. A ver si te gusta este. Holodum. Vamos arriba. Não canta reggae pra mim. Oi, oi, oi, oi. Canta pra mim, bem. Canta pra mim. Canta pra mim, bem. Canta pra mim. Tudo, tudo fica tudo. Quando estou com você, o swing do Olodum. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo fica tudo. Quando estou com você, o swing do Olodum. eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Seguí escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Gol es tu cabeza y un gol, te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón y lo querés, lo querés, lo querés ser campeón. Y sé que estabas, estamos, no podés parar, vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando eras chico, muy, muy chico, te llevó tu papá y nunca más, nunca más lo pudiste. Viene un gol y estalla tu corazón y nada importa, es un sabor que tu garganta no olvidará nunca. La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, mientras escuchamos un doblete de Olodum, seguimos aquí en La Cancha que los parió. Como anunciamos al comienzo de nuestro programa, se jugó la fecha número 29 de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla y tenemos los resultados, por lo menos, de la categoría masculina. Ya son 5 los que aseguraron su participación en la etapa definitoria de la Liga Departamental de Punilla. Se jugó completa la fecha número 29 en Malagueño con una victoria de 2-0. Martín Ferreira venció a River de la Falda y se subió a la segunda colocación, asegurando su participación en la zona que definirá el campeonato. Con goles de Agustín Brizuela y Federico Maldonado, los chelcos vencieron al equipo del barrio. Por otro lado, 25 de Mayo y Huerta Grande empataron en sus encuentros ante Tiro Federal, El Patriota, y en Carlos Paz ante San Lorenzo, El Esportivo, ambos por 0-0. Los de la Cumbre ya habían asegurado su lugar hace un par de fechas y los de Huerta Grande ya tienen su boleto en la siguiente etapa. La abultada victoria de Independiente en Cosquín ante Sportivo Rivadavia por 8-1 también le abrió la puerta a la clasificación al Diablo Coscoíno. A pesar de la derrota 4-3 ante Leones, Sportivo Brasil también tiene un lugar asegurado entre los clasificados del torneo 2019. Los resultados: Leones de Saldán 4, Sportivo Brasil 3, San Lorenzo en Villa Carlos Paz 0, Sportivo Huerta Grande 0, Independiente de Cosquín 8, Sportivo Rivadavia 1, Martín Ferreira 2, River 0, Atlético de la Falda 1, Capilla del Monte 2, 25 de mayo empató 0-0 frente a Tiro Federal, Racing de Valle Hermoso no gana todavía, cayó en su cancha frente a San Esteban 2-1, los Pitis de Villa Carlos Paz cayeron de local 3-1 a un Deportivo San Nicolás en ascenso que se afianza en este primer torneo de la Liga Departamental, y por último, Villas Unidas en su cancha aquí en Yardino 0-0 frente a Vialema C en el medio del humo. Entonces, luego de los 29 partidos jugados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: 25 de mayo, 56 unidades, Martín Ferreira 52, el Sportivo Huerta Grande 50, Independiente de Cosquín 49 y el Sportivo Brasil también con 49 unidades hasta el momento los clasificados. La fecha número 30, el domingo que viene, 6 de octubre, el Sportivo Brasil en su cancha va a recibir a San Lorenzo de Carlos Paz. Uy, el clásico de Carlos Paz. Se arman unos quilombos hermosos en estos partidos. Después Tiro Federal de Cosquín frente a Pitis de Villa Carlos Paz. El Sportivo de Huerta Grande aquí en su cancha va a recibir al clásico de Cosquín, e Independiente. Ese también es un lindo partido para ir a ver aquí al Sportivo Huerta Grande. Acérquese, señor, acérquese, señor. Tenemos, seguimos. El Sportivo Rivadavia, allá en Carlos Paz, también va a enfrentar al Atlético de la Falda. San Esteban en su cancha recibirá a Villas Unidas. River Plate de la Falda al Racing de Valle Hermoso, otro clásico de la fecha. 25 de mayo de la Cumbre, el puntero recibe al segundo, Martín Ferreira de Malagueño. Vialema C en su cancha va a recibir a Leones de Saldán. Cierra la fecha, Capilla del Monte en su cancha frente al Deportivo San Nicolás. Agradecemos a la gente del Deportivo, a Maxi Bresan, a Churula, a Víctor Schurman y un montón de gente que hace posible que toda esta información sea toda compactada y poder compartirla con vos aquí en la radio. Vamos al próximo tema. Esto va con dedicatoria para allá, para el Romerillo, para mi amigo Andrés. Yo sé que te gusta. Muy bien. Los Espíritus. Perro viejo. perro viejo. consuelo sin dolor. Como un dibujo pintado, veo pasar la vida. La daga del tiempo me hiere otra vez. Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Polideportivo. 13:07 minutos, y en este caso el polideportivo está a cargo de Luis Rodi, un especialista en los deportes mecánicos. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Nuevamente, muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Con las disculpas del caso, por el lunes pasado, por cuestiones laborales, no pude salir al aire. Bueno, este fin de semana hubo poca actividad a nivel deportivo mecánico, pero bueno, estamos ya atentos para pasarte toda la información y a toda la audiencia, lógicamente, que le gusta los motores y el sonido de los autos de carrera. Bueno, aquí estamos presentes para nuestro micro de todos los lunes. Claro que sí, un placer, Luis, una vez más tenerte aquí. Ya se nos hace costumbre, así que bueno, viste cómo es el tema de la costumbre. Cuando no estás se siente ese espacio vacío, como quien dice. Pero además están dadas las disculpas. La verdad que es un placer que puedas compartir con nosotros y con nosotras toda tu sabiduría. Y como siempre destacamos, que no solo es una cuestión de sabiduría, sino una cuestión de participación, porque sabemos que lo que contás lo comentás desde el lado de adentro o del otro lado del mostrador. Así que estamos atentos a la información que tengas para darnos. Perfecto, perfecto. Bueno, en el orden internacional, lo más importante para nosotros los cordobeses, y poco difundido realmente por los medios locales y los medios nacionales, ha sido el logro deportivo, uno de los más grandes de la historia de un cordobés, después de Gabriel Pozo y algunas victorias internacionales de Jorge Raúl Recalde, el campeonato europeo de rally logrado por el cordobés radicado en Salta, Juan Carlos Alonso, con un navegante que tengo el gusto de ser su amigo, Pablito Pupín Monasterol. Han sido consagrados campeones este fin de semana del rally europeo, llevándose un título muy importante en la categoría RC2N con un Mitsubishi Lancer Evolución 10, y que realmente hace un esfuerzo increíble. Si bien Juan Carlos Alonso, un empresario muy importante salteño que se dedica ya hace muchos años al deporte y que ha estado trabajando y vinculado mucho al rally argentino, bueno, este año decidió, como una patria personal prácticamente, y con algún poco de sponsors de ayuda del gobierno de Salta y algunos de sponsors de Córdoba también, que han tenido la participación de este presupuesto que hace falta para ir a correr a Europa, sí. De consagrarse campeón. Y creo que es un punto alto para destacar, que hoy por hoy se siente poco en las radios y en todas las redes sociales, pero que en algún momento será historia, como fue en el 2001 el triunfo logrado por el Córdoba Rally Team y Gabriel Pozo como piloto principal de esa escudería en aquella época, avalado o proyectado a través del gobierno de Córdoba, ¿no? Claro que sí, o sea que celebramos un campeonato más de la mano de un argentino, un córdoba salteño. Interesante, ¿no? Un rally europeo, me imagino que las diferencias que debe tener a los niveles geográficos, por así decirlo, con respecto, sí, no sé, debe haber más. Totalmente, totalmente. Las carreras son muchísimo más difíciles, carreras claro. Como la de Monte Carlo, porque corren prácticamente en los mismos circuitos del World Rally Car, claro. Con fechas que tienen programaciones en Italia, en España, en Alemania, uh-huh. En Bélgica, en Finlandia, en Portugal, carreras que tienen un alto nivel competitivo y que hay que estar a la altura con un medio mecánico bastante acorde a la exigencia. Y sin embargo, Juan Carlos Alonso, este cordobés, que ya te digo, está radicado en Salta, pero uh-huh. que tiene su familia en Córdoba y tiene su navegante cordobés, se ha consagrado campeón del campeonato europeo de rally. Como otras informaciones a nivel nacional, bueno, el turismo de carretera va a disputar la próxima fecha del día 13 de octubre en el Autódromo de San Nicolás, uh-huh. y este domingo se hizo un homenaje a los 25 años de la victoria de Juan María Traverso con Chevrolet, su primera victoria, que bueno, ya cumplió 25 años de antigüedad de esa primera carrera, y también se cumplen los 40 años del Turismo Competición 2000. Pareciera un momento bastante importante, significativo, porque es una categoría que ha perdurado en el tiempo, que junto con el turismo de carretera son las dos más importantes categorías de pista a nivel nacional. En el turismo bien dicho nacional, en este caso en Viedma, en la última fecha que se hizo la presentación en el sur del país, en la clase 3, Alfonso Domenech, en una carrera bastante accidentada y con varios cambios de escena en las posiciones, en donde participa y está peleando el campeonato Facundo Chapur, el cordobés, uh-huh. que está siendo protagonista de este campeonato. Bueno, finalmente Alfonso Domenech hizo de la carrera, el segundo lugar fue para José Ursera y tercero, como decíamos, Facundo Chapur. También hubo Superbike, el campeonato nacional de la sexta fecha en Río Cuarto, un espectáculo importante, que eran todas estas motos de alta cilindrada, sus tres categorías, la Super Sport 600, la R3 Cup y el Superbike 1000, que tuvo como protagonista a Marcos Solorza, que ganó la carrera final, la de los 1000 centímetros cúbicos, segundo Luciano Ribodino y tercero el hermano de Marco, Martín Solorza, que completó el podio de esta categoría. La próxima fecha de este campeonato es el 3 de noviembre en el Autódromo Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Y hablemos un poquito de rally. Uh-huh. El próximo rally argentino va a estar fijada la fecha en la provincia de San Luis, que va a ser el fin de semana largo, el fin de semana del 11 al 13 de octubre, sí. en la localidad de San Martín, un pueblito bastante pequeño, pero con una capacidad importante a nivel económico, desde su intendencia y apoyado también por el gobierno de San Luis, va a hacer de una carrera de montaña, típicamente de montaña, un espectáculo importante en la continuidad del campeonato argentino de rally. Claro que sí, Luis, claro que sí. Muy bien, ¿qué más tenemos? No, simplemente, bueno, agregarte que hubo, en este caso, en el rally provincial riojano, donde participan muchos pilotos cordobeses, y en el caso de los nuestros, de la zona de Punilla, Nico Dumont, bueno, también participa Germán Caligaris, el conocido Cata Díaz, con su Renault 18, uh-huh. algunos también que participan, como el caso de Daniel Suárez, de La Cumbre. Bueno, tuvieron presencia en este campeonato, la tercera fecha del campeonato provincial riojano, que se corrió en la localidad de Santa Rita de Catuna, cerquita de Volta, donde había sido la segunda fecha, y con resultados diversos. Hubo algunos problemas con la organización, con los tiempos, algunos excluidos por no respetar las normativas del libro de rutas. Bueno, se terminó la carrera un tanto disconforme a algunos pilotos. Estábamos viendo y escuchando en algunos foros las palabras de los pilotos. Bueno, un tema a tener en cuenta, porque si bien es un rally mucho más barato y mucho más económico para el cordobés y para nosotros los del Valle de Punilla, nos conviene ir a correr para allá, porque de hecho yo también hemos participado con el equipo de Fallon Rally en el rally de Volta. La carrera, bueno, deja mucho que decir en el tema organizativo y tiene algunas cuestiones que tendrán que de a poquito ir mejorando la organización riojana para poder tener más afluencia de autos. Si bien ha sido un parque importante, casi 50 autos a la hora de largar, bueno, hay que ajustar estos detalles para las últimas dos fechas del campeonato riojano, en donde nuestros representantes, que son muchos, en el Valle de Punilla, creo que, no sé si es un total de 14 pilotos los que están yendo a correr hacia esa zona. Claro. Bueno, ahora que casi la mitad. Detalles para mejorar. ¿Casi la mitad? Sí. ¿Cómo? Casi la mitad, digo. Sí, es un parque muy importante y nos conviene a nosotros por la proximidad que tenemos, claro, para estas distancias que tenemos hacia La Rioja, y de hecho que se están corriendo sobre todo en zonas límites a la provincia de Córdoba. Se está planeando hacer una carrera próxima, probablemente, en la localidad de El Brete, que si bien es ya dentro de la provincia de Córdoba, bueno, habría todas las condiciones preparadas para... justamente por pilotos de la zona de Cobreloa que tienen la posibilidad de hacer junto con el jefe comunal, que es muy fierrero, hacer esa fecha del Riojano en los límites de Córdoba, cerca de Cruz del Eje. Esa sería la cuarta fecha, todavía no se ha definido, pero seguramente para fines de octubre, principios de noviembre estaría presentada esa fecha. Y en continuidad con lo que viene con el campeonato provincial de rally, la fecha de Río Tercero ya es la más cercana, está programada para los últimos días del mes de octubre, y la fecha final de este campeonato con puntaje y medio será en la ciudad de La Falda, en los días de noviembre, los días 17 y 18 de noviembre, de acuerdo a lo que se viene preparando. Y bueno, si Dios quiere, ahí estaremos presentes con Radio Panamericana a fondo programando y proyectando todo lo que será una carrera que vamos a participar junto al Salón Rally Team, y bueno, tratando de tener toda la información a nivel deportivo mecánica de este rally importante en el Valle de Puno. Excelente, Luis, excelente, como siempre, la verdad que un placer. Es lindo escucharte porque nos ubicás y nos educás en esto que muchos de nosotros no estamos tan enterados, ¿viste? Por eso conversamos contigo. Luis, importante, lindo cada uno que sí. Bueno, sigue su deporte preferido, claro. Nosotros siempre estamos con el tema del automovilismo, más particularmente en el rally. También le hacemos al fútbol, un saludo a mis compañeros y amigos de claro, deportivo, sí. Huerta Grande, los veteranos que estamos ahí peleando el campeonato de la Copa de Plata junto a todos los muchachos de Huerta Grande en el deportivo, que hacemos fuerza para podernos estas últimas dos fechas que nos quedan consagrarnos campeón, si Dios quiere, de esta categoría tan linda del fútbol de los veteranos. Muy bien Huerta, estaba viendo ahí en la primera, bien las chicas, bien las formativas, bien los veteranos. Bueno, para el pueblo son buenas las noticias porque el deporte, digamos, tiene como todo el resultado del trabajo en la semana. Entonces, bueno, significa que se estarán haciendo las cosas bien en el club. Verdaderamente se hacen grupos humanos fantásticos. Yo tengo la suerte, bueno, ya hace estar un tiempo viviendo aquí en Huerta Grande. Soy oriundo de Córdoba Capital y realmente he hecho muchísimos amigos, muchísima gente de muy buena sintonía, muy buena vibra. Y esto se hace en equipo, ¿no? O sea, claro. Estos juegos de equipo y estas consagraciones y estas posibilidades se hacen remando todos para el mismo lado, trabajando con días fríos, entrenando martes y jueves a las 10 de la noche con unos fríos tremendos. Bueno, ahora está mejorando un poco el clima, pero cuesta, ¿no? Y esto se hace en base al grupo, que es lo que se privilegia, y siempre es bueno estar cerca del deporte y lejos de las cosas que a los jóvenes, a los grandes, le hacen absolutamente mal. Así que es realmente importante que el deporte brille en toda su categoría y toda su disciplina. Claro que sí, Luis. Bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene, si todo sale bien. Perfecto, Maxi, perfecto. Como siempre, agradecido por el espacio, y estaremos, si Dios quiere, el próximo lunes con toda la información a nivel local, a nivel nacional e internacional de los deportes mecánicos. Muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Estás escuchando La Cancha que los Parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Impresionante toda la data entregada por Luis Rodi, un especialista en los deportes mecánicos, que nos trajo desde el rally europeo, el rally mundial, el rally provincial y otros yuyos más que por ahí andan motorizando nuestras sierras y los caminos. Mononom, me gusta. Candela. Ay, candela, candela, candela, me quemo a él. Ay, candela, candela, candela.

frijoles. Vamos a jugar en fin de año. Un campito de boniato y un trocito de cebolla. Ajo para sazonar el picadillo de soya. También recogeré el tomate en mi tractor y una puntica de ají cachucha. Fin de año, yuca con mojo y cerveza para todo el vecindario. Cuenta de trabajar, José, la caña hay que cortar, tú ves. Después vamos a comer arroz con frijoles y un buche de café. Cuenta de trabajar, José, la caña hay que cortar, tú ves. Después vamos a comer arroz con frijoles y un buche de café. Esto es un día como otro cualquiera. El tractor, la carretera, espera al guajiro, que al sembrar parcelas enteras cañaverales, esperando para devorar las mochas, guajiras, muchachas preciosas, devorando sus cuerpos en esas cascadas, ropas mojadas, pegadas, en su cultural belleza en las campiñas cubanas forjadas. Como un gallo en la sabana, cacareando de pie, sigo peleando en el monte, como vale guayo, viene retumbando mi claro en la garganta, allá, allá, donde el sinsonte más cantaba, allá, con la fuerza de dos bueyes el guajiro deja marcado mi nombre ahorita del monte pa' ti campesino. Levanta de trabajar, José, la caña hay que cortar, tú ves. Después vamos a comer arroz con frijoles y un buche de café. Levanta de trabajar, José, la caña hay que cortar, tú ves. Después vamos a comer arroz con frijoles y un buche de café. Este calor me ha despertado en el ayer, pero color de tierra me define como ser mejor. Voy pa'l trillo, siembro tino, guantanamera, rastrillando el surco, cantando este verso. Mi invitación te quiero hacer a ti, que escucha la voz de mi generación, mi sol, mi son, mi canción. Es una guajira, golpe, tambor, saluda San Felipe, La Habana, Yoruba. Levanta de trabajar, José, la caña hay que cortar, tú ves. Después vamos a comer arroz con frijoles y un buche de café. Acaban de herir el corazón. Genio, tócale algo bien lindo, bien romántico, mi compadre. Val, ¿qué estás escuchando? La cancha que lo parió. La cancha que los parió. Trece y 30 minutos, seguimos aquí en la cancha que los parió y en este momento tenemos el honor, el orgullo y el placer de presentar telefónicamente a una guerrera, una genia, realmente un orgullo, doña señora, señorita Grace Vélez, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? La verdad que feliz. Feliz porque, bueno, pude terminar el Espartatlón. Soy la primera cordobesa y cordobés en hacerla y terminarla, porque de Córdoba todavía no había ido nadie, no había venido nadie acá a hacer esta ultramaratón, que además de participar tenés que tener marcas que te piden para entrar en un sorteo. Y bueno, este año fui seleccionada para correr los 246 kilómetros en 36 horas, una de las ultras más duras del mundo. Y bueno, La primera vez que vengo y ya la pude terminar en 35 horas 40 minutos, y bueno, feliz, acá estoy en la cena de gala que nos entregan la medalla, con todos los compañeros de otros países. La verdad que estamos todos felices. Bueno, nosotros para la PAN audiencia le comentamos que se armó un grupito de WhatsApp en el cual íbamos siguiendo el proceso y todo tu recorrido por internet. Bueno, fue una jornada hasta altas horas siguiéndote lo que más pudimos, y era muy emocionante porque los propios compañeros iban dándose cuenta de que vos seguías y que otros participantes iban cayendo, y que vos estabas sin apoyo. Eso yo lo que notaba, que no tenías las personas o todo el equipo, ¿no? Que otros participantes, otros corredores sí tenían. Como eso de decir, bueno, ella va a ganar porque quiere, porque es terca, decía, ¿no? Totalmente. Porque las condiciones no estaban dadas. Sin asistente, pero claro. Los asistentes de Alejandro Almirón, cuando podían, me daban una mano, pero ya después del kilómetro 113 ya ellos se fueron con Ale, que iba mucho más adelante, y yo ya quedé sola. Me iban dejando algunas cosas en los PC, pero bueno, yo trataba de agarrar si me hacía falta y si no seguía para entrar en horario. Claro. Cada minuto que perdías, cuando te tocaban las subidas largas de 16, 20, 30 kilómetros de subida, viste, ahí lo que más podía hacer era caminar, porque eran subidas abruptas. Claro. La verdad que terrible, fue un calor de 40 grados de sensación térmica, creo que fueron 37 de grados que hicieron. Uh-huh. La verdad que yo iba del frío, así que a eso le tenía miedo. Te digo la verdad que cuando iba más o menos por las 5 o 6 horas tuve la idea de abandonar y... ¡Apa! Porque no aguantaba el calor. Uh-huh. Era impresionante, parecía que me quemaba de adentro, y seguí, ya llegó la noche, ahí anduve bien, aguanté. Uh-huh. Y bueno, el otro día de nuevo el sol, tengo toda la cara, ahora no se nota, te mandé una foto porque sí, estoy maquillada, pero toda quemada, ampollas en la boca, ampollas llenos los pies de ampollas. Me imagino. Bueno, así que, pero valió la pena. Claro que sí. Que una mujer conquiste el espartatlón de Córdoba sin ayuda económica de nadie, ni siquiera llamarte las radios de tu pueblo ni nada, la verdad que es algo grande. Claro que sí. Pero bueno, siempre hay alguien que sí lo destaca y que sí lo valora, entonces bueno, es lo que hay, Grace, es lo que hay. Es así. En realidad no tendría que ser así, porque la plata para deportes está, nada más, claro, que bueno, la utilizan para beneficio propio. Sí. Y bueno, sabemos cómo funcionan todas esas mafias y todos esos acomodos correspondiendo a las voluntades y a los beneficios de quienes son los mismos que deciden. Entonces bueno, nos queda a nosotros solamente esto, luchar desde este punto de vista, desde este lado del deporte, ¿no? Que bueno, que es valorable y tiene otro sabor. Todo, ¿no? Estos 39 años que hace que corro, nunca estuve esperando que me den. Si yo podía, juntaba el rol y iba a competir. No estoy, viste, claro, esperando que me den o... Se nota. Así que bueno. Se nota. Y la verdad que también por ahí, bueno, uno no tiene presión, ¿no? Si necesita o le va mal o tiene que abandonar porque está mal, lo puede hacer, porque no le debes nada a nadie también. Claro. Pero bueno. Bueno, Grace, la verdad que no te queremos robar más tiempo. Sabemos que estás desde allá, desde Grecia, en la previa a la premiación y todo el evento. Nada más, agradecerte, felicitarte, y la verdad que, bueno, uno se vuelve orgulloso, ¿no? Como un hincha más así de Grace Vélez y de todo este esfuerzo y esto, realmente es increíble lo que has hecho. Así que bueno, te felicitamos, te agradecemos también, ¿no? Por levantar la bandera de Argentina, de Sudamérica, de Córdoba, de Punilla. Así que bueno, nada más, solo palabras de agradecimiento y de aliento. Bueno, muchísimas gracias, un beso para todos, y bueno, cuando vuelva charlamos más tranqui. Perfecto, muchas gracias, Grey, que disfrutes. Un abrazo, gracias. Hasta chau, luego. Val, ¿qué estás escuchando? La cancha que lo parió. Impresionante, nos pudimos comunicar con Grace Vélez, realmente una guerrera de la vida. Así que bueno, ahí pudieron escuchar las palabras desde Grecia, ¿eh? Nos llaman desde Grecia, guarda, ¿eh? Atenta y la jugada. Bueno, nos vamos al próximo tema y seguimos con lo que teníamos, que se nos enquilombó todo el programa. Rodrigo, todo me lleva a ti. Escuchando la cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. 13:41 minutos, seguimos aquí en La Cancha que los Parió y tenemos para comentarte que se disputó una nueva fecha del Mundial de Rugby Japón 2019, en el cual los Pumas están participando. Se jugó la segunda fecha. En la primera te recuerdo que caímos frente a Francia 23-21. Y en este caso jugó frente a Tonga. Ganaron los Pumas 28-12. Y tenemos las palabras de uno de los jugadores. Quedaba esta entrevista luego de terminar el partido. Ganaron los Pumas frente a Tonga, quedaron un pasito nomás de la clasificación, un partido muy duro. Y para hablar de eso estamos con el capitán, con Agustín Crevi. Agustín, un partido que les costó bastante, ¿no? Sí, sin duda. Sabíamos que iba a ser así, un partido duro. Lamentablemente no tuvimos el juego que queríamos tener. Para mí lo que más falló fue la defensa. Hoy estuvimos frenándolos arriba y nuestro estilo frenar abajo, y creo que eso falló. Es un punto a mejorar. Ellos son muy fuertes y siempre nos quebraban la línea de ventaja y nos costaba el doble poder frenarlos y frenar su dinámica, que es lo que veníamos a buscar. Entonces si eso falla, fue lo que más nos costó y el partido se dio como se dio. Por suerte en nuestro juego dinámico tuvimos la pelota, lo supimos aprovechar. Hubo algo que podríamos haber marcado puntos, pero no pudimos por alguna imprecisión, pero bueno, a seguir. Se habían propuesto dominar en el scrum y reto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué viste vos? Sí, el scrum nada, ellos jugaron un buen scrum, decisiones también algunas del árbitro cuando nos caíamos o cuando ellos se caían. La verdad que fue difícil. Tuvimos por momentos buenos scrum, pero bueno, creo que Tonga presentó una dura batalla, tenía muy buenas primeras líneas y nos costó un poco. A veces parecía que Tonga Wijer, el que lo tiraba, no sé si se lo hablabas vos al árbitro. Lo que pasa es que tenía tendencia a abrirse y a salir, entonces queda en evidencia nuestro derecho y era cuando se caía. Entonces creo que eso fue uno de los problemas. Yo eso se lo dije al árbitro e intentó prestar atención, pero no vio eso. ¿Conforme porque terminaron poniendo la intensidad del partido? Sí, creo que sabíamos que en algún momento iba a aflojar el partido. Ellos logramos cansarlos, leímos dinámica, pero bueno, te vuelvo a repetir, para mí el punto a mejorar es la defensa, es un arma que no veníamos fallando y bueno, los tackles abajo no pueden faltar y es lo que vamos a practicar de ahora en más. Llegó otra vez el punto bonus, ¿lo habían hablado antes del partido? ¿Hoy hay que conseguir punto bonus? No, siempre estaba, obviamente, queríamos clasificar y si se podía hacer punto bonus. Lo principal era ganar, después de hacer punto bonus. Se hizo punto bonus, estamos felices. Gracias, Agus. De nada, chao. Era el capitán, como siempre, con mucha amabilidad, Agustín Crevi. Seguimos con ustedes. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. 13:44 de las palabras del capitán de los Pumas, y sí, escuchamos el análisis del partido que Argentina le ganó a Tonga en la segunda fecha del Mundial de Rugby Japón 2019. Seguimos cumbianchando y después del tema nos despedimos. ¡Suscríbete! la solución, no sé cómo encontrarla. Y yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, y yo no sé cómo te olvido. Escuchando la cancha que los parió. Tres y 48 minutos, se nos pasó un poquito nada más el programa, pero tuvimos con qué, por lo menos nos quedamos porque teníamos cosas para decir. Ya nos vamos, como siempre agradecemos a mi vieja que me dio la vida y que también me está escuchando desde allá de Buenos Aires, a la cooperativa Yankai que nos alberga, que nos cobija aquí en su sede, que nos permite seguir con esta locura de Radio Panamericana, a la propia radio y a toda la gente que lo hace posible, a la gente que nos escucha, que también sin ellos y sin ellas no sería posible. ¿Qué más? A Mariano Pacheco, que estuvo este fin de semana aquí en la cooperativa Liancay, que seguramente no nos está escuchando. ¿Quién más? A todos los barrios en resistencia, a los y las deportistas que se animan a romper con los límites y los propios miedos. Esto fue La Cancha que los parió. Para vos que nos estás escuchando, seguí porque capaz que el lunes que viene hay más. Nos vamos a despedir con la Delio Valdés. A ver qué te parece. Me gusta. Pará, ponelo bien. Ahora sí. Señores y señoras, Darío Valdés, La Cancha que los parió, se despide. Saludos. Llora sin saber el niño, llora sin saber que canta, llora cantando las penas que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, de sus antepasados, defiende sus tradiciones llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado sin más armas en la mano que los recuerdos cantados, esos no son olvidados. Resiste el niño sentado cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos como raíz.